El tiempo que me va a durar, que pronto volverás a estar muy triste y que este amor no existe en realidad. Será la envidia que tiene la gente, será porque nos quieren separar. No saben esta vez es diferente, no piensan que me puedo enamorar. Por este amor luchemos contra el mundo, por este amor sincero de verdad. Si existe un Dios que ampara a los que aman, estoy seguro que me escuchará. Por este amor es tan claro como el agua, por este amor es que todo lo cambió. Te juro que te quiero con el alma y que por siempre tú serás mi amor. Será porque nos quieren separar. No saben que esta vez es diferente, no piensan que me puedo enamorar. Por este amor luchemos contra el mundo, por este amor es sincero de verdad. Si existe que ampara a los que aman, estoy seguro que me escucharás. Por este amor es tan claro como el agua, por este amor es que todo lo cambió. Te juro que te quiero con el alma y que por siempre tú serás mi amor.